Así de cool puede sonar la música disco, y Jeffrey de Poolside lo descubrió gracias a esta canción, I Got My Mind Made Up, a cargo de Instant Funk. Por acá ya se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias a todas las personas que estuvieron sintonizando. Un abrazo a mi hermana, un abrazo también a la queridísima Ana Cris. Quincy también nos manda por acá saludos, a Jonah, que también anda al pendiente, y por supuesto a Omar García y a mi papá. Y pues nada, obviamente tenía que finalizar mi entrevista con Poolside preguntándole cuál es su canción Ciudad Satélite. Esta canción que escucha en momentos en los que está recorriendo una ciudad, en la oscuridad, en la que todo está un poquito callado. Y ya les puse ahí una pista porque ya empezó a sonar de fondo, pero de todas maneras les voy a compartir acá la respuesta de Jeffrey. You know, there's one I love that's sort of like, it's a little more like, yeah, like driving on the city streets when nobody's around moment. And it's a Giorgio Moroder song, and it's a cover. It's called Nights in White Satin. I think it's like the Moody Blues did the original song, but Giorgio Moroder does this kind of like eerie disco, kind of a little bit feels like the Drive soundtrack, but you know, the song came out in probably early 80s, late 70s. But yeah, it's a really cool song for what main character disco. So yeah, it's awesome. Y pues precisamente habla de esta canción, Nights in White Satin, la versión de Giorgio Moroder, y me encanta. Él dice que es un poquito más oscurona, que le recuerda al soundtrack de Drive, esta gran película con Ryan Gosling, que justamente es como para viajar en la oscuridad y recorriendo la ciudad. Entonces les dejo con esto, Nights in White Satin, a cargo de Giorgio Moroder. Esta fue la entrevista con Poolside, que guió nuestro recorrido nocturno en este Ciudad Satélite. Yo soy Nat Mandujano, nos escuchamos el próximo lunes, pero hasta que llegue ese momento les pido por favor que se la lleven muy tranqui, descansen y sean muy felices. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be at the end. And I love you. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Nat Mandujano. Por Ibero 90.9. X. H. U. I. A. I. Ibero 90.9. 90.9 MHz.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Sigue sonando de fondo Thinking Iceberg de Felicia Atkinson, a quien le dedicamos el programa anterior, ya que visitó la Ciudad de México para el Festival Poesía en Voz Alta, en donde precisamente presentó una iteración de esta pieza que nos comentaba en la entrevista. Va mutando según sus presentaciones, todo el arte de alguna manera basado en el tiempo debería de ser de esa manera, ¿no? De acuerdo. Que cambie cada vez que se presenta. Es una de las grandes debilidades del cine tradicionalmente entendido desde mi perspectiva, pero esa es otra historia. El día de hoy estamos muy emocionadas acá en la cabina porque volvemos a nuestro glosario de la naturaleza y llegamos a la U, y contra todo pronóstico de hace unos meses, ahora fuera del aire especulábamos José Luis y yo si de verdad íbamos a terminarlo este año, y creemos que todo apunta a que sí, vamos a llegar a la Z. Sí, no sé, porque ha ido cambiando esa certeza. Al principio decíamos, no, pues esto es una cosa que vamos a estar arrastrando hasta el otro año. Luego hubo una racha y decíamos, ya casi lo terminamos. Pero siempre se interponen muchas cosas. La gente visita la Ciudad de México, las amistades vienen aquí a la cabina y todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero ya estamos a escasas 5 entradas para terminar este glosario. Así es, más en la Fórmula Secreta. Las cinco letras más complicadas, ¿no? Como decía una amiga el otro día, el rincón gótico del abecedario. El rincón gótico del abecedario, sí. Sí, o la caja fue, o como sí, como la cola más críptica, ¿no? Es como... Sin duda. Como el coletazo críptico del abecedario. Y tenemos una voz invitada el día de hoy porque se coló al programa Andrés Durán, que es habitual visitante de los micrófonos de Ibero 90.9. Sí, sí. Y hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, descubriendo que soy de repentinamente un metiche de aquellos, porque pues he estado en la... Es la primera vez que estoy en la Fórmula Secreta, pero he estado como 3-4 veces en Luego Te Digo. Y pues bueno, el cine ahí y el More. Y ah, yo. Bueno, ahí es como... Claro, o sea, cajón, ahí es, ¿no?, mi casa, ahí nací. Sí. De ese cajón sacaron este calcetín. Con razón. Sí, y de los apestosos. ¿Eh? Sí. Que creíste que lavaste y ahí se quedó. Con razón. Exacto. Me preguntabas fuera del aire, oye, ¿y eso de la naturaleza y la U y el umbral qué? Claro. ¿Y a ti qué te hace pensar la U de umbral hablando de naturaleza? Pues a la respuesta tú dijiste la palabra límite. No me parece quizá completo a lo que yo siento. Siento que el umbral tiene que ver con una especie de inmiscuimiento en las leyes, ¿me entiendes? ¿Como de transgresión quizás? No de transgresión, sino de todo lo contrario. Lejos de transgredirlas, acoplarse a ellas, entrar en el umbral de la ley de la naturaleza. Aquí un ejemplo. Punto de contacto. Claro, yeah. Quizá el ejemplo más claro que podría darte, que de hecho te gustó mucho cuando te lo comenté, es a nuestro querido Fernando Moreno Suárez, a quien gracias a estos intentos míos por hacer de esta onda de los signos zodiacales y el cine, le he hablado mucho de las estaciones, y ahora el More ha atravesado el umbral de la naturaleza para percibir cuando es primavera o cuando es verano, cuando es otoño o invierno, cosa que él quizá nunca tomó en cuenta, ¿no? Pero empezar a tomar el tiempo y tu vida y el año a partir de cuatro formas, en lugar de 365, o no sé cómo tome cada quien su año, ¿no? Uh-huh. El asunto de la medida siempre es una... Es cuestión de perspectiva, percepción y de experiencia. Y aquí, pues, para darle un poco más de fuerza a esto último que digo, vendría bien una cosa que decía mi abuelo, que decía, hay que enseñarse a conocer el tiempo, haciendo alusión a que, pues, en tu reloj tú ves cosas, ¿no? Una medida establecida y propuesta por una civilización muy antigua. Uh-huh. Pero a fin de cuentas, el tiempo es una cosa, pues, como diría Borges, el dilema sustancial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabríamos qué es lo que somos. Entonces, pues bueno, en esta onda... Bueno, decía, el tiempo es la sustancia de la que soy hecho, ¿no? El mismo Borges. Claro, sí. Uh-huh. En este poema, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero sí siento, recuerdo de cuál es. Uh-huh. Y pues eso, ¿no? Como que siento que si entramos en este umbral de la naturaleza, vamos a ser capaces hasta cierto punto conocer el tiempo, porque creo que es ahí donde más se ve cómo pasa y cómo cambia todo. Sí, bueno, ahora creo que, o sea, pensar en los umbrales desde la naturaleza también es no solo pensar en un umbral. Yo creo que hay muchas dimensiones, ¿no? Que podemos asumir tú, José Luis, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo, definitivamente. Me quedé pensando en lo que decía Andrés ahorita, porque, digo, sin ser necesariamente muy clavadas de, pues, de alguna doctrina o alguna otra, o de alguna forma de medir el tiempo en particular, creo que sí, en la fórmula secreta luego. Programas en vivo. Hay un pequeño inmiscuimiento, como tú decías, de los sonidos de la NASA. Pero bueno, decía que creo que aquí en la fórmula secreta sí hemos sido muy entusiastas de pues ciertas herramientas, ciertos marcos referenciales, ¿no? Nos hemos interesado por la astrología, pero pues también por otro tipo de conocimientos, digamos, no hegemónicos. Uh-huh. Y celebramos ciertas cosas, los finales de año. Claro. Los aniversarios de la fórmula secreta, ¿no? Son cosas que no por ser artificiales son menos reales, ¿no? Menos, digo, al final son como otra forma de contacto con el mundo. Y bueno, son formas de nombrar los ciclos, ¿no? Que al final de cuentas sí están presentes en el movimiento astral. Está este ensayito muy elocuente de Huxley que se llama El Tiempo, donde dice que el tiempo es nuestro gran tirano porque hemos logrado sintetizar el movimiento de los astros en un conjunto de engranes que pues siempre van a estar lejos de lo que implica el ritmo de los cuerpos celestes, ¿no? Entonces, no, o sea, no deja de haber cierta condición cíclica del tiempo que además se va transformando en sí misma, ¿no? En cuanto a su velocidad, que es uno de los descubrimientos más recientes de la NASA. Y bueno, a mí principalmente me hizo pensar en esta pieza de Felicia Atkinson, por lo que las escuchas escucharon la semana pasada, pero también por el título mismo de esa pieza, ¿no? Que es Thinking Iceberg, y pensar en los límites también de nuestro propio entendimiento de la naturaleza y de otros modos de quizás de conciencia que existen en las presencias de la naturaleza, ¿no? Y esos umbrales que requieren de salirnos de nuestros candados humanos para poder percibirlos como con otros niveles de conciencia para los que difícilmente podríamos encontrar lenguajes humanos, ¿no? Referentes humanos. Pienso, o sea, también ella mencionaba el otro día que platicábamos sobre la pieza que tenía que ver con también, bueno, como ese ejercicio filosófico de aquel libro donde ella sacó el concepto de ponerse en la perspectiva del iceberg, sobre todo como una entidad que es anterior al tiempo, pues, ¿no? Y pues entonces tiene todo el sentido que estemos hablando de esto ahorita, porque además yo creo, ahorita que decías de nombrar, creo que no solo es una cuestión más, va más allá, pues, no solo una cuestión como nominativa, también es como ponernos como, no solo como objetos del tiempo, sino como sujetos del tiempo también, ¿no? Sí, y entonces, en ese sentido, pues es como tú decías al principio del programa, como no es solo un umbral que estamos atravesando, sino constantemente una pluralidad de umbrales, ¿no? Como una pluralidad de superficies, y en todas esas superficies hay un contacto con el mundo, como dice el buen Andrés. Claro. Pensar también un poco en esta, a lo que nos vemos sujetos, ¿no? Ahorita que decía lo del tiempo, sujetos al tiempo, me hace recordar esta famosísima pintura de, creo que es de Goya, de Saturno devorando a sus hijos. Pues no sé si sepan que Saturno está asociado con Cronos asociado con el tiempo, y esta es una metáfora de cómo al final el tiempo nos devora, ¿no? Yo con una profesora muy respetada por mí, no sé por quién más, pero yo la respetaba y quería mucho, hablábamos sobre la muerte y yo llegué a esta extraña conclusión, ¿no? No sé si seguramente alguien más habrá llegado, de que es de que la muerte siempre llega porque el tiempo siempre pasa. Sin importar la tecnología que se desenvuelva, o las cosas que el futuro nos puede ofrecer. Yo sí creo que la muerte y el tiempo es una forma de conocerlo, ¿sabes? Y pues eso es lo que quería compartir. Estamos sujetos a estas leyes extrañas y pues la naturaleza, como que lo que decía ahorita, ¿no? ¿Qué era el tiempo antes de ser tiempo? Pues era una ley natural, sigue siendo una ley natural, extrañamente inmiscuida con nosotros, y siempre pues me ha supuesto un misterio muy grande, ¿no? Claro. Sí, por eso yo creo que, digo, no pretendo saber de qué va el libro porque no lo he leído, ¿no? Pero escuchando lo que nos contaba Felicia Atkinson, creo que tiene que ver con como en esa onda de que decíamos ahorita del tiempo que y de su tiranía, ¿no? Y de todas esas formas de colocarse frente al tiempo como si fuéramos constantemente presas del tiempo. Contra eso habría que decir, bueno, también el tiempo necesariamente es una cosa que en el mismo ejercicio de conocerlo, pues hay que sujetarse a su ley, por decir lo que tú decías. Pero por eso mismo hay un ejercicio que también es como intuitivo, pues, ¿no? Como decía Bergson, ¿no? Como la forma más elevada de conocimiento como respecto al tiempo, pues es como la intuición, ¿no? Y la intuición pues es una cosa como total, contenida en sí misma, y por eso pues es de alguna forma pues análoga o similar al trabajo pues del artista, por ejemplo, ¿no? Claro. O del creativo, bueno, de la creatividad, ¿no? Sí, a esto viene bien un comentario que hacía Guillermo del Toro, que decía que toda la batalla del artista es contra el tiempo. Es luchar contra eso, ¿no? Al final puedes convertirte tu nombre en una calle y al final pues el tiempo pasa y eres olvidado, aunque tu calle sea tu calle. Pero ahí vemos, no sé, a Tarkovsky con sus 7 películas que son referentes del cine contemporáneo, a Kieslowski con su... Pero no sé si coincido del todo. O sea, entiendo que siempre está la relación con la muerte y con el tiempo, pero a veces es una afirmación total de la muerte. Claro. A veces un grito de resistencia contra la muerte, pero en otros casos es más bien una entrega total, ¿no? Es como la diferencia entre Aquiles y Butes, ¿no? O sea, o entre quien se amarra al poste para poder escuchar a las sirenas o quien se deja llevar y aventar. Como, claro. O sea, son como dos lógicas completamente distintas de la creación artística que incluso se podrían resumir en la historia del arte como en movimientos que se han ido entrelazando constantemente, ¿no? Sí, sí. Pero ¿por qué no vamos con más música? Que la noche es corta. Vamos con más música. Vamos a escuchar esto que justamente tiene que ver con el tiempo, porque tiene que ver con la luz y se llama A Silent Light. La Silent Light es una pieza de Carlos Vivanco, a quienes las escuchas de La Fórmula Secreta quizás ubiquen como parte de bandas seminales de la música experimental mexicana como Síntoma, como El Queso Sagrado, también un compositor a título individual pues de primer orden. Y esto es una improvisación que se llevó a cabo en mayo de 2024 en el foro Alicia. A Silent Light de Carlos Vivanco, porque tenemos una pequeña sorpresa para ustedes después del corte. Estamos en La Fórmula Secreta, escríbanos @lafsecreta909, Twitter, Facebook e Instagram. Díganos si ustedes son de los que luchan contra la muerte o de los que se precipitan de cabeza, de bruces, como el toro sin bredas, ¿no? Sí. Eso. En La Fórmula Secreta, Carlos Vivanco, por Ibero 90.9.

Fondo continúa Rodrigo Ambriz, Gibran Andrade y Germán Bringas en una presentación que tuvieron en julio de 2024 en la Galería Sepia de Guadalajara. Este delirio, ¿no? De, sí, gran de trío, este trío, ¿no? Sí, fascinante. Saludos a los amigos de Afasia Producciones, que me parece que fueron quienes facilitaron este encuentro. Y bueno, esto un poco, bueno, aquí ya está Germán Bringas tocando simultáneamente un saxofón y un clarinete. Órale. Al estilo de estas flautitas griegas antiguas que no recuerdo cómo se llaman. Exacto, la flauta doble, ¿no? Pero fíjate que tocar esos dos al mismo tiempo puede ser muy difícil, ¿no? Yo tengo un saxofón en casa y la verdad es que no logro la presión del diafragma. Sí, y el clarinete es muy similar. Es complicado, sí, hace falta un entrenamiento sustancial. Claro. Esto un poco para ir en la línea de lo que escuchábamos antes, música experimental mexicana, porque nuestros amigos de Otono nos regalan para nuestras radioescuchas dos códigos de descuento para el taller que han organizado de composición electrónica impartido por el mismísimo Carlos Vivanco, que va a tener lugar este viernes 11 de octubre, con un cupo muy limitado. El precio para el público es de $1,200, pero con este pequeño código que les regalamos, pues es un descuento, me parece, casi del 50% si lo aplican antes del 5 de octubre. Así que las dos primeras personas que nos escriban a... Hoy es 7 de octubre. El miércoles, que es 9, perdón, 9. Quise decir miércoles antes del 9. Antes del 9, sí. Gracias. ¿Qué es el tiempo, ah? Sí, radio no en vivo. No me preguntes cómo pasa el tiempo, diría José Emilio Pacheco. O Juan San Agustín de Hipona en su 11º libro de las Confesiones. si no me preguntas qué es el tiempo, lo sé. Si me lo preguntas, lo ignoro. Exactamente. Pero bueno, apliquen este código antes del miércoles 9 de octubre. Y vayan a tomar este taller de dinámica de composición electrónica con Carlos Vivanco. Las dos primeras personas que nos escriban interesadas a nuestras redes sociales, @lafsecreta909, en Twitter, Facebook o Instagram. O mándenos un WhatsApp al teléfono en cabina 55529-2599. ¿Por qué no seguimos con más música para aprovechar estos últimos 15 minutos de nuestro lunes de umbral? Dejamos ahora, vas esto, sí. Dejamos atrás al trío Ambriz Andrade Bringas y vamos ahora con esto que es de Héctor Sassú, Canciones de las Mares Frías, Chanson de Mer Froide. Un álbum que grabó en sus viajes repetidos al Ártico. Esto se llama The Long Voyage y cuenta en las voces con Susan Vega y John Cale, ni más ni menos, en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Ocean. Ocean is a voyage. This is a voyage. Ocean is a voyage. This is a voyage. A long, long voyage. Going up, up, up. Going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. The dull dead wind is out of tune. And like a withered leaf, the moon is blown across the stormy bay. Going up, up, up. Going down, down, down. Joy with laughing face and gleaming hand. termina Héctor Sassou, The Long Voyage, de fondo en la fórmula secreta, ya prácticamente llegando al final de este programa. Tenemos un poquito más de música y quizás unas últimas reflexiones sobre el umbral. Hablábamos fuera del aire, que la experiencia de músicas más radicales o de estructuras musicales radicales que quizás no se anclan exclusivamente en armonías tradicionales, a veces parecieran experiencias que exigen como una formación más académica o intelectual, ¿no? Quizás claro. Una intelectualización de la experiencia musical y de la experiencia de escucha, pero invitábamos también a imaginar que tal vez es nuestro adoctrinamiento a la armonía lo que nos hace insensibles o que dificulta nuestra sensibilidad ante estructuras menos rígidas, ¿no? Claro. En ese sentido. Sí, de acuerdo. Y por eso lo que decías hace rato de son que umbrales, ¿no? Al final es, hay un umbral en el que hay que atravesar, y a veces ese atravesamiento lo llamamos intelectualizar, ¿no? Sobre todo en eso que decíamos hace rato, como hay a veces una cierta reticencia de entrar a ciertas expresiones que no son así muy tradicionales, diciendo que pues hace falta como un esfuerzo intelectual o que hace falta cierto bagaje. Claro. Cuando más bien lo que hace falta pues es un esfuerzo de desaprendimiento de estas doctrinas. Sí, y de como liberación de la sensibilidad, ¿no? Que es claro. Una cosa que está por lo general capturada por ciertas costumbres, por ciertos cánones, ¿no? Cánones, aparatos, uh-huh. Dispositivos que nos ponen a todos en la misma línea, y hay que liberar la sensibilidad para poder entrar a cosas como pues el free jazz, la música sí. Experimental, no porque sean más intelectuales, sino porque justamente exigen ese desaprendimiento, ¿no? Pero me parece una observación interesante la que haces, Andrés, porque al final creo que esa rigidez a veces también reina sobre la manera en que circulan formas más experimentales, ¿no? O sea, hay como también dentro de los circuitos autodenominados experimentales o dentro de plataformas que aparentemente tienen más apertura a estas formas, rigidez o resistencia a otras expresiones que no encuadran dentro de esas formas de ser experimental, ¿no? O sea, como claro. Que también se encasilla lo que es la experimentación. En el cine es muy claro, ¿no? Ciertos formatos, ciertos discursos, ciertas maneras de cortar. Sí. Y otras no entran ahí. Sí, justamente en este aspecto del cine creo que Adiós al lenguaje de Godard y otras tantas películas que te sugieren un quebrantamiento de estas reglas, pues una invitación a que tengas una reflexión de este tipo, ¿no? Lo que sí veo es que la reflexión depende, como hace rato hablábamos, de un estado de conciencia, ¿sabes? Mm. Creo que las dos piezas que atravesamos ahorita a través de nuestros sentidos explican muy bien este umbral, porque honestamente yo te digo, ¿no? Esta es mi percepción, sensibilidad y opinión. La primera la disfruté menos que la segunda. Mm. Si tú me pones en un escenario así imaginario donde yo toque con la primera banda y después toque con la segunda, me sentiría más cómodo en la segunda, ¿sabes? Siento que hay un poco más de orden, está la batería repitiendo algo y en la otra está un poco más esta libertad, ¿no? Que podría caer para uh-huh. algunos en el disparate o uh-huh. o lo que sea que tú quieras llamar, ¿no? Pero a fin sí. de cuentas son pues umbrales de sensibilidad que se proponen como uh-huh. pues la música clásica, el metal total. Y todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que el umbral pues podría decirse que sí es algo que se pasa. Si es algo en lo que nos cobijamos, voluntaria o involuntariamente, y pues sí, ¿no? Creo que es algo que atravesamos y nos embebe. Eso me parece que es el umbral. Entonces, pues les invitaría a muchas personas que nos escuchan que atraviesen el umbral de la sensibilidad de la naturaleza, que en medio del tráfico, el bullicio y la desvergüenza de esta ciudad exploren la posibilidad de olfatear algo cercano, de sentir lo que sea que esté cerca de ustedes y tener esta oportunidad de quebrar la opinión de, ah, es mi coche, Anotios. Es una creación de tela ejercida por máquinas que está finamente cosida para que no le pase el agua, ¿no? O está, pues la palanca de mi auto. Que bajen la ventana y se mojen. Claro, claro. O que bajen la ventana y les llegue el charcazo de ahí. O que prendan el aire acondicionado y se esté tirando líquido. En fin, pues por el estilo. Vamos cerrando, ¿no? El programa. Vamos a compartir ahí los... Sí, de ahí todavía está en esos códigos de descuento para el taller de composición electrónica impartido por Carlos Vivanco, organizado por nuestros amigos de Otono. Escríbanos, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Instagram o por Twitter, y se llevan ese descuento. No pueden desperdiciar la oportunidad de tomar este taller con una personalidad tan importante para la música experimental mexicana. Y pues vamos a escuchar un poco de música para salir, hablando justo de atravesar los umbrales de la naturaleza. En este caso, la pieza El Alquimista, The Alchemist, a cargo de Chimino, en colaboración con Poya Esai, Sam Warner Romlin y María Chiara Agairo. Esto fue La Fórmula Secreta en el Glosario de la Naturaleza. U de Umbral. Nos escuchamos la próxima semana para continuar con las últimas 5 letras del abecedario. Que tengan una linda noche y una gran semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo fui Ander Durán Moreno esta vez. Adiós. Esta vez. Adiós. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Tu álbum favorito de todos los tiempos es el que menos escuchas. La película que más te gusta es la que nunca ves. Tu mejor amix es con el que menos hablas. Y tu banda favorita es a la que nunca habías visto en vivo. Porque estabas esperando el momento perfecto. Poolside, 19 de octubre. En su primer Headline Tour por México. Auditorio Blackberry. Las cosas especiales se guardan para momentos especiales. Ibero 90.9